Set abre esta hora de música, It Must Have Been Love, una canción que salía, si no estoy mal, en Pretty Woman, en la película protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts. Ahí estaba presente también esta canción de Roxette. Así les estoy dando la bienvenida a esta hora de baladas americanas en esta noche de lunes en la FM, la radio de los clásicos. Esto se llama That's What Friends Are For y ya viene también Adele con Skyfall a la FM, la radio de los clásicos. Bienvenidos. And never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes. Can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for good times and bad. Americanas están en los festivos FM.

Aquí estamos en la FM 94.9, está la radio de los clásicos. Yo soy Carlos Arria Morales, acompañándolos un ratico más. Igual yo me voy ahorita a las 9 de la noche, pero las baladas siguen hasta las 12 de la noche y cada lunes festivo tenemos baladas americanas. Bueno, realmente cada festivo, no importa que sea lunes. Muy bien, esta canción yo creo que es de mis power ballads favoritas en la historia del rock. La banda de Ted Nugent, Damn Yankees, haciendo High Enough, una canción que yo me acuerdo que yo ponía el video y era una pareja que robaba bancos. Al final la policía llega, los agarra a ella, porque él se alcanza a ir, ¿no? Y después a ella la condenan a pena de muerte. Es un video bastante trágico. Damn Yankees, High Enough. Ya viene Europe también con Carrie a la FM. When lights go down, I see no reason for you to cry. We've been through this before. In every season, God knows I've tried. So please don't ask for more. Can't you see it in my eyes? Well, this might be our last goodbye. Presentando lo mejor de las baladas americanas. Just the two of us. We can... Clásicos siempre. Yeah. estamos en la FM 94.9, está la radio de los clásicos. Yo quiero ponerles una canción de Ed Sheeran, que no es de él, por supuesto. Es una versión que hizo Ed Sheeran en el año 2018 con una canción llamada Candle in the Wind, que se la conocemos a Elton John. Bueno, aquí está la versión de Ed Sheeran, la FM, la radio de los clásicos. Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself while those around you cold. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would like to have known you, but I was just a kid. The candle burned out long before your legend ever did. Loneliness was tough, the toughest role that you ever played. Hollywood created a superstar, and pain was the price you paid. And even when you died, oh, the press still hounded you. All the papers had to say was that Marilyn was found in the nude. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would like to have known you, but I was just a kid. The candle burned out long before your legend ever did. Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself while those around you cold. Goodbye, Norma Jean. From the young man in the 22nd row who sees you as something more than sexual, more than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would like to have known you, but I was just a kid. The candle burned out long before the legend ever did. The candle burned out long before the legend ever did. está presentando lo mejor de las baladas americanas. Estamos en la FM en esta noche del lunes festivo. Yo soy Carlos Sarri, acompañándolos en la radio Los Clásicos con baladas americanas Hay un artista que para mí tiene canciones rockeras muy interesantes y muy importantes. Un canadiense llamado Bryan Adams, que tenía esta power ballad, por decirlo de alguna forma, que se llama Heaven. Oigan esta belleza de canción aquí en la radio Los Clásicos, la FM. Clásicos. Fire. You're crazy and I